constituirse canónicamente, quiere decir, bajo la ley, el canon de la iglesia que rige toda la actividad de la iglesia y de sus miembros. Todo está regido. ¿Cuáles son los deberes de un presbítero? Los deberes y obligaciones de un obispo, los derechos y obligaciones de los laicos, están regidos los sacramentos, todo eso está en el derecho canónico, cómo casar, bautizar, confirmar. ¿Cuáles son las penas canónicas ante las faltas de los presbíteros? Muy de moda de ahora, ¿no? Presbítero que comete un delito, el derecho canónico habla cuál es la pena frente a esa falta. Todo está regido en la iglesia, mis hijitos. La iglesia tiene 2000 años. Esta vida espiritual tiene que ser regida por la iglesia. Eso es el paso canónico. ¿De lo que? Paso a la obediencia. ¿Real de qué? Por ejemplo, yo le decía, Monseñor, déjenme ir. No creo que sea prudente, padre, que usted vaya ahora. Usted tiene estos cargos, estas obligaciones. ¿Qué tal si usted tiene ese viaje por allá y aquí esto pendiente? Piénselo. A mí no me dijo que no. Pero uno decía, me dice, Señor, tú me estás poniendo aquí en un predicamento. Yo que se me queman las alas por ir y tú quieres que muera mi querer. Voy a ir cuando tú quieres. Y fui cuando Dios quiso. Y nos fue muy bien. Todo salió maravilloso. ¿Qué tal si me voy antes? A lo mejor conozco al obispo ni me recibe en la audiencia, o están de viajes el presidente de la Pía Asociación, o el padre Sergio que ha creado todo el estatutario no me lo entrega. Pues entonces, ¿a qué fui? Pues a pasear. No, yo iba a un propósito muy determinado y creo que el tiempo se me dio. Entonces, esas cosas a veces uno pues puede decir, bueno, mientras estamos cerca de la iglesia, del obispo, del presbítero, del párroco o del asesor, pues hay un matiz de obediencia a la iglesia, pero atrás de eso al Señor. Eso intentámoslo concretamente, ¿no? Yo hoy me quedo solamente hoy porque mañana tengo obligaciones. Pero yo podría dispensarme y decir, no, yo me quedo al retiro porque esto me interesa, lo vivo, me voy a enriquecer con lo que Tom diga y nos comparta, pero no, yo mañana me voy temprano. Se acabó. La obediencia, no a quien me manda, usted tiene que estar allá, sino al discernimiento. Yo tengo que estar allá porque tengo que colaborar en una acción importante de la que yo soy garante de lo que se está haciendo y de repente brillo por mi ausencia. No se vale porque estoy en el divino querer y estoy adquiriendo conocimientos, porque seguramente los van a adquirir maravillosamente ustedes hoy y durante estos días, pues a mí Dios no me lo concede. Y chao. Discernimiento, obediencia, humildad, eso nos lo da la iglesia cuando estamos ya en cordial adhesión y en una comunión que bajo los términos de una iglesia que rige. Hay que entender que la iglesia existe para gobernar a los súbditos del pueblo de Dios, y entonces este tipo de movimiento tiene que entrar al régimen de la iglesia. Ya, creo que ya es tiempo. Ya se propagó suficiente, y saben que eso significa que hubo mucha libertad para comunicarlo, generar, miren qué participación tan grande, y así es de grande en todos lados y en todos los espacios que se abren, ¿eh? Entonces llega el tiempo, invito a que reflexionen con sus coordinadores, con sus asesores, esto que no es el hilo negro, ¿no? Porque ahora alguno dirá, oye, tú veniste con estas ideas peregrinas. Quien está inmerso en la iglesia sabe que las cosas se tienen que hacer de esta manera. Por eso yo, que conozco el movimiento hace, así integrado más, hace como 5 años, porque la Divina Voluntad yo la conocí en Costa Rica en el 99, y yo leía como cada uno y me reunía con otros que laicos que lo estaban discerniendo y viviendo, pero ya me tiene a estar estable, ¿verdad? Hace 5 años. Y yo desde el momento como presbítero dije, bueno, y canónicamente, ¿quiénes somos? ¿Este grupo lo reconoce la iglesia? ¿Conoce la iglesia lo que somos, lo que hacemos y para qué estamos, o qué es el llamado que Dios nos ha hecho? Ya me decían, no, ah, entonces hay que dar este paso, porque yo lo aprendí en el seminario y en mi experiencia pastoral. Entonces disculpen, si alguno anda con un sacerdote y no se le ocurre para dar el paso canónico, pues este padre anda como en la luna. Disculpen, con mucho respeto, porque ustedes tienen derecho a que se les tome en cuenta en serio, porque por eso se va a dar el paso canónico. ¿Ustedes creen que no necesitan un presbítero para confesor, director y asesor y espiritual? ¿Ustedes no merecen sacerdotes para su grupo? La asociación obliga a la comunidad que ya presenta este paso canónico a que presenten su solicitud para un presbítero que comparta. Claro, ustedes no lo van a poner, lo va a poner el obispo. Pero ustedes se van a recomendar a quién, porque no van a poner a alguien que no conozca esto. Entonces, ¿se dan cuenta cómo el beneficio del paso canónico? Precisos y tomados en serio. Porque luego al rato estos grupos son desprestigiados. Son unos exaltados que creen que ellos tienen el conocimiento y que nada sirve más que esto. Es un juicio muy aventurado y muy injusto para estos. O son una bola de carismáticos que no sé qué, que traen revelaciones raras. No, no son revelaciones raras. Esto es una doctrina santa y católica. Entonces, por eso hay que dar el paso. Por prudencia, por conocimiento de causa, que si estamos y somos iglesia o no. Entonces, estamos en la iglesia, pero necesitamos ser reconocidos. Hay que dar el paso de asociación. Hay que generar unos estatutos, porque lo asociativo implica un estatuto. Es muy sencillo: ¿quiénes somos? ¿Cuál es nuestra finalidad? ¿Cuál es nuestra mínima organización? ¿Cuál es el propósito de nuestra asociación? Vivir la divina voluntad. ¿Qué estructuras tendríamos y qué derechos y obligaciones adquieren los miembros? Porque entonces aquí también va a ser algo muy bonito, que luego se acercan estos movimientos mucha gente, pero sin compromiso, o sea, mucho simpatizante. Qué bueno, ¿no? Pero hay que pasar de simpatizante a comprometido. Y de comprometido quiere decir a vivir en serio esto, porque hay que formarse. Entonces, en las asociaciones ya hay un compromiso de formación. Y no nada más en Luisa. Ustedes como laicos, les hacemos un examen de formación básica cristiana, yo creo que lo truenan. Sí, con todo respeto. Si ahorita yo les digo, a ver, díganme los 10 mandamientos en orden, alguno, con mucho respeto, ¿eh? Ay, padre, me lo sé, pero no en orden. ¿Por qué no te lo sabes en orden? Esa es una doctrina básica de nuestra iglesia. Y si hablamos de virtudes y de porque eso es vida espiritual, que lo básico de una vida espiritual, pues a lo mejor algunos no tienen nociones claras. Ahora, sabemos que venimos de una formación precaria. Yo tomé 3 meses de catecismo infantil a los 10 años. No tuve grupo juvenil, porque oye, que están de moda los grupos juveniles. Y nunca fui a un retiro. Y yo tengo 47 años y la iglesia era diferente cuando yo era muy joven. Ahora hay mucho movimiento, hay mucha formación y hay mucho enriquecimiento de acciones pastorales. Pero yo cuando era niño, miren, catecismo con 3 meses. Al vaporazo para la primera comunión. Claro, yo ya fui al seminario y me llamó el Señor a la vocación sacerdotal, pero seamos honestos. Por eso también la idea de la asociación es que los asociados entiendan que no solamente se va a leer Luis, hay que conocer la Biblia, conocer la tradición de la iglesia, al menos en este aspecto de la espiritualidad, y lo que es el magisterio, que es la enseñanza que actualiza lo que nosotros debemos creer, orar, esperar y hacer como cristianos, que son los 4 capítulos del catecismo. ¿Qué debo de orar? ¿Qué debo de esperar? ¿Qué debo de hacer? De los mandamientos. ¿Y qué tengo que obrar? Pues las obras de misericordia. Si la cosa no creen que es difícil, es muy simple, en esquemas totalmente que debemos de repasar y retomar para tener una sólida formación básicamente cristiana, pero porque la he tomado por la formación y la asociación para que esto vaya tomando forma y tenga su base. Entonces también la asociación es un compromiso, porque hay que formarse más de lo que usted cree que tiene que ser. Yo creo que esto ustedes lo valoran, porque para mí esto fue una buena noticia para el grupo de allá de México. Dijeron, ahorita estamos en un curso de formación básica de adultos. Hemos dado talleres de oración para aprender a orar en silencio. Bueno, porque ahora con tanta oración exaltada, muy bonita la alabanza, son modos de orar, pero para entender misa hay que ser contemplativos. Entonces la oración silenciosa y de meditación de reposo y de abandono. ¡Ay, qué bonito!, ¿no? Pero hay que aprenderlo. Y eso es formación básica. Entonces la asociación va hacia ese rumbo. Fieles, laicos, comprometidos con una vida espiritual, como Luisa diríamos nosotros aquí, en la que queremos ser formados. Y nos abrimos una formación, porque luego algunos dicen, no, yo ya sé. No, aquí no se trata de saber, sino de ir asentando en nuestra capacidad de ser buenos católicos, una doctrina cada vez más clara para un mayor discernimiento y después para una mayor posibilidad de vivencia de lo que nos toca vivir por la llamada del Señor, porque esto es un regalo. Entonces, esta formación en la segunda hoja dice que contempla el acompañamiento de los discípulos. Entonces, nosotros debemos de entender que cuando se nos va a acompañar en una asociación con la posibilidad de conocimientos y de discernimiento que podemos adquirir, es para acompañarnos. Entonces, que les quede claro, si no los acompañamos ahorita, quién sabe si se pierden el día de mañana. Porque miren, lo bonito no es empezar, porque ese es un don que deslumbra y que, como dice el Señor, nos roba y nos pone en el corazón la intención. Pero lo más importante es perseverar hasta el final, sin desviarse. Entonces, esto es muy delicado, pues la vida espiritual es muy delicada. ¿Cuántos en la vida de la iglesia han empezado bien y se desviaron? Por eso las asociaciones son una garantía de acompañamiento. Ahí se dice, una formación que contempla el acompañamiento. No nada más es llenarnos de conocimiento. Nadie va a ir a un seminario como el de un sacerdote a adquirir todo ese compendio de conocimiento. Esa no es la modalidad de lo para los laicos, sino que se formen para que entiendan lo que es la vida espiritual y sepan que es necesario que otro me acompañe. En esto no podemos ir solos. Entonces la asociación garantiza un acompañamiento. En el otro numeral, una misión para comunicar vida. Bueno, si ustedes viven desde donde el divino querer, seguramente han invitado a otros a conocerlo. Oiga, comunicar un mensaje hay que tenerlo muy claro y saber iniciar a otros al conocimiento, sino a donde los mando. A lo mejor lo que se ha hecho es repartir libros. Lea misa, mira las horas de la pasión. Pues es una manera de propagar este conocimiento. Pero si somos honestos, la gente con leer las horas de la pasión o un libro se puede entusiasmar, pero después hay que decirle cómo. Entonces la asociación implica una misión para comunicar vida. Necesitamos después decir, vamos compartiendo este mensaje. Ustedes ya tienen muchos años, pero ¿cómo iniciamos a los que vengan? Tenemos que saber cómo. Digo, es una pedagogía, es un deber de iglesia que si a alguien lo admitimos un sacramento, por lo menos le digamos qué va a recibir. Y luego los famosos padrinos son una pedagogía de la iglesia para acompañar al neófito. Entonces las asociaciones es lo mismo, que ustedes y yo estamos, y estamos porque Dios ya nos dio la posibilidad de iniciarnos. Pero en la medida que la asociación entrega a nuevos miembros, debe acompañar y saber iniciar a sus hermanos que se integran a la asociación. Y eso es a futuro, pero la asociación lo tiene que prever. ¿Para qué estas asociaciones? Fíjense que estas asociaciones, para que ustedes sepan un poquito de la historia de las asociaciones laicales en la iglesia, en México empezaron en el siglo XX con la Acción Católica. La primera asociación de fieles comprometidos laicos fue la Acción Católica. Y de ahí un montón de asociaciones se han dado, que casi todos los movimientos pastorales de la iglesia son asociaciones. Cursillos de Cristiandad, Renovación en el Espíritu, Familias en la Fe, Focolarines. Hay muchos movimientos en la iglesia y todos son asociaciones de fieles. ¿Para qué Dios permite los movimientos espirituales o de apostolado en la iglesia? Para la conversión pastoral y la renovación misionera de la iglesia. Entonces, este movimiento, como cualquier movimiento espiritual, tiene que provocar un cambio en la iglesia, conversión pastoral. Entonces uno puede decir, sí, cierto, desde que yo leí a Luis entiendo mejor la conversión que debo de sufrir o el camino de cambio interior que tengo que lograr. Ahí está el impacto. Entonces, si los movimientos asociativos no provocan una conversión a una dirección o a una posibilidad mayor, diríamos, estamos fallando. No porque seamos profetas del Antiguo Testamento, para decirles conviértanse pecadores, no, sino que con nuestra manera de vivir, nuestra forma de actuar, nuestra forma de vivir en el reino de la divina voluntad, haya un impacto espiritual en la conciencia, en la manera de ver y de juzgar las cosas de otros, y que nos puedan decir, ¿tú por qué eres así? Yo veo que tienes igual una familia grande, muchos problemas, pero yo te veo eres una alma pacífica. Tienes igual sufrimientos, te he visto enfermo, pero con una capacidad. ¿Qué es lo que tú tienes? Yo quisiera tener lo que tú tienes. Entonces, momento de decir, es que yo vivo en el reino del divino querer. ¡Ay, qué es eso! ¿Qué es una secta? ¿Qué? No, es una doctrina de una santa católica. Que si quieres te invito al grupo para que oigas estos mensajes y esta doctrina. Pero entonces el impacto es que a la gente se le antoje lo que tú tienes interiormente, que se refleje exteriormente en actitudes, actuaciones, juicios, formas de pensar, estilos de vida. ¿Se dan cuenta hasta dónde la iglesia por eso nos quiere llamar la atención? Para que nos cubra con su manto, nos acompañe, nos bendiga, nos forme, para que esto que la iglesia ya descubrió y sabe que es importante, repito, por esto de la congregación de la doctrina, hoy sabemos que el Papa conoce eso, porque nada va a la congregación de la doctrina de la fe sin la aprobación de Benedicto XVI hoy por hoy. Entonces quiere decir que ya conoce este compendio y ha pedido seguramente, revise este, porque si esto es así de grande, pues es un tesoro para la iglesia. Y habrá que comunicarlo, pero con las certezas y la seguridad de que esto ha pasado por los sedazos de la iglesia prudentísima. Porque la iglesia es así. No aprueba una aparición mariana hasta no estar segura. Y hasta hoy hay apariciones marianas que no tienen la aprobación de la iglesia. Y uno dirá, ¿por qué? Porque la iglesia es prudentísima. Y no va a dar un paso en falso. Si la beatificación del Papa Juan Pablo II estuvo en un hilo, no supieron. Entonces la iglesia prudentemente dejó pasar el tiempo, aunque ha sido una causa muy rápida, pero dejó pasar ciertos acontecimientos a ver qué pasaba, a ver qué luces Dios arrojaba para saber cuál era su voluntad por este asunto. Pues la iglesia, estos asuntos era igual, porque entre más envergadura tiene algo, la iglesia es más quisquillosa. Y no porque no sea auténtico esto, sino porque tiene que ser prudente. Entonces, conversión pastoral y provocación de renovación espiritual también debe ser una característica de este tipo de comunidades y movimientos, porque Dios nos da para colaborar en la obra de la renovación de la iglesia. Ustedes saben que nuestra iglesia necesita mucha capacidad de actualizarse, de renovarse, de convertirse, y estas cosas como movimientos y dones de Dios para la iglesia deben de provocar una conversión y una renovación espiritual. Entonces nosotros somos un factor, ya les diría yo abiertamente, de renovación en la iglesia. Entonces, ¿para dónde se están metiendo? Porque si no vamos a ser un factor de renovación en la iglesia, pues entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Un gueto? ¿Un club de santos que no incide esto que es grandísimo en la realidad de la iglesia y del mundo? Claro que sí, pero tenemos que ser canales. Estar abiertos, comunicar este don, la personalidad eclesial, porque si no entonces nos tildan de cualquier otra cosa. Mientras nosotros, para terminar, hermanos, estamos en cordial adhesión con los pastores, y el pastor legítimo de una iglesia es el obispo, ténganlo claro. No se trata de conseguirse un padrecito, que el padrecito lo va a poner el obispo. Cordial adhesión al legítimo pastor. Hagan un comité, vayan a pedir una audiencia con su obispo, con señor. Nosotros somos un grupo de tarcos que vivimos este tema, esta espiritualidad. Es conocer, pero pues con la autoridad que ya nos conoce todo el mundo, ¿no? En el sentido de que muchos han oído hablar de esto, darse a conocer, dar un paso canónico y saber que si dieron el paso canónico, tenemos que estar bajo la mirada de la iglesia, y la iglesia podrá pedirnos algo y tenemos que obedecer. Si ¿Sí vamos a estar obedeciendo? ¿Y dónde está nuestra integridad católica por ser miembros del cuerpo de Cristo? Si el obispo o el asesor o la iglesia nos pide algo, con mucho gusto, estamos para servir a la iglesia de Cristo. Eso es lo que hay que hacer, vincularnos realmente. ¿A ustedes no les parece, hermanos laicos, que es mejor vivir bajo la vinculación, la comunión y la cordial adhesión a la iglesia de sus pastores? Claro, pues yo sé que ustedes son católicos. Claro que todo el mundo lo sabe, pero den un paso a mis hijos. Nosotros ya lo dimos. Entonces ya lo mismo, no se tiene que haber un representante en la asamblea de laicos. O sea, a ver, allá se va Rafael y Lidia. Son nuestros representantes. El padre asesor tiene que estar en el consejo con el vicario de movimientos de laicos. Ahí voy yo. Es que tenemos que hacernos presentes en la iglesia. Sí, tenemos una actividad, un matiz, un carisma, un camino espiritual. Pero no se nos olvide que somos iglesia. Ese es el mensaje que les quiero dar. Ahora, ¿por qué ser iglesia? Se los repito nada más para que ahora lo capten mejor. Porque hay que estar en comunión y producir la unidad que la iglesia espera, porque ustedes y yo somos miembros de esta iglesia católica. Entonces, por la comunión y la unidad que debe generar el Espíritu de Dios en nuestra caminar, porque vivimos en el Espíritu de esta divina voluntad obrante nosotros, tenemos que ser testigos de estas realidades. Si no, pueden pues Dios lánzanos o decirnos que somos sospechosos. Y eso sería muy triste, ¿no? Que a mí me digan en la curia, esos grupos del padre Alfredo son sospechosos. ¿Y por qué lo dice, hermano? Pues no están en comunión con la iglesia. No obedecen. No hay humildad. ¿Se creen ustedes como que ya son los más conocedores de la doctrina espiritual de Cristo? Porque es esto, no. Por eso, miren, hay que curarnos en salud. Hay que ser prudentes. Ya yo veo que este movimiento creció, repito, en todos lados. Es tiempo, somos muchos, donde hay grupos numerosos. Hay dificultades, mis hijos. Vivimos en una condición humana. Solo Luisa pudo morir a todo su humano querer. Por eso es la Santa Luisa. Pero aquí pueden haberse muchos intereses, porque somos humanos, no porque seamos malos. Entonces, si un movimiento como este tan bello, de una iniciativa tan grande, nosotros no somos prudentes, acuérdense que también hay el enemigo de Dios. Y el enemigo de Dios se dedica a usurpar, dividir, desgarrar y destruir, sobre todo las obras que sabe bien que hacen mucho bien. Entonces yo a veces cuando veo este movimiento tan dividido, dispénsenme, estamos muy divididos. Digo, ay, el diablo de esos solos. Bien dividido nos tiene, por protagonismos, por problemas que ha habido en el movimiento desde su origen. Ahora les doy un dato. Es chistosísimo que esto ha tenido su mayor propagación desde México. Fíjense cómo los mexicanos, no cabe duda que Guadalupe no fue sino un espaldarazo. En México, muchas de las obras de la iglesia, para que lo sepan, no más hablo de esta, se propagan desde este país. Como que aquí hay un fervorín y un campo de cultivo para que las obras de la Iglesia Universal se propaguen de una manera extraordinaria. Ahora, se los digo con datos históricos, el que tradujo por primera vez los escritos de Luisa fue José Luis Acuña, y era mexicano, porque en paz descansa. Y después hubo un grupo de padres, que algunos de ustedes los conocen, que se fueron directamente a Corato a querer vivir aquella meta tan hermosa de esta espiritualidad, y luego se dedican todavía a hacer este trabajo de propagación. Entonces yo digo, ay Señor, qué bonito, ¿verdad?, que siempre nos pones como apóstoles, pero la realidad es que se ha generado un movimiento que no se le ha dado este carácter canónico. Y eso que se enteren ustedes, porque al mejor modo yo pensé que sí, para que sepas, tiene que tener un carácter canónico. O sea, metido en la norma de la iglesia, reconocido por el legítimo pastor, que es el obispo, que hará lugar, ¿eh? El obispo de aquí no tiene que ver nada con la asociación. Ah, el otro lado del país. Cada obispo tiene su gobierno y cada quien tiene que estar en su diócesis. Si tú vives en Colima, Y hay movimiento de la Divina Voluntad de depender de Colima y del mismo pastor. Aquí no hay satélites. Somos una iglesia en la que el Papa es la suma autoridad. Vamos a decir esto pronto porque ya lo saben. El Papa es la legítima autoridad universal de la iglesia. El obispo es el legítimo pastor de cada iglesia territorial. Los cardenales no son los jefes de todos los obispos, esa es una idea peregrina. Los cardenales son representantes del Papa en iglesias importantes para su gobierno pontificar. Y por eso cuando se muere un Papa, el cardenal tiene que ir a votar, porque es miembro de esa curia que el Papa ha nombrado para sus oficios concretos. Entonces que entendamos, el legítimo pastor de la iglesia, o sea, la suprema autoridad de la iglesia es el Papa, y la máxima autoridad de la iglesia en cada lugar es el obispo. No le den vueltas. El obispo es el que gobierna la iglesia. Entonces ustedes laicos que se asocian a este don preciosísimo de la Divina Voluntad tienen que ser gobernados por el obispo. Ese es el mensaje de Dios. Ahora, el obispo no va a estar en sus reuniones, eso no quiere decir gobierno. Gobierno quiere decir que les reconoce el don espiritual que tienen, porque Dios se los ha dado. Los incluye en el canon para que se rijan bajo normas que están propias. Y después les suministrará lo que tengan en necesidad. Inmediatamente tendrá que nombrar un asesor presbítero para que se acompañe por su consejo y su capacidad de pastor. Ahí te acompaña. Entonces yo repito, el movimiento necesita este carácter. Lo necesita. Es tiempo que se haga. Ya somos muchos en muchos lugares. La obra debe continuar y siempre hay nuevos simpatizantes que quieren conocer y vivir. Oiga, pues hay que darle seguridad y certeza a quien entra a estos grupos, porque no están entrando a un grupo particular, están entrando a la iglesia a través de ustedes. Porque a lo mejor diremos más adelante, están entrando aquí a lo mejor para evangelizarse, porque a lo mejor vienen bien paganos. Digo, tienen que sufrir un proceso de conversión, tener un encuentro con Cristo, entrar a la vida espiritual. Entonces el movimiento no es nada más hablar a conocer a Luisa, sino que viendo a los miembros que tienen necesidad de evangelización y catequesis, oiga, lo primero hay que dar el oficio básico, que es lo que nosotros estamos haciendo. Si vemos que hay grupos que quieren vivir a Luisa, está bien, lee, medita, pero tienes que pasar por un proceso de conversión, de algunas renuncias, porque luego hay gente bien metida en la superstición y la magia, mis hijos, o sea, no nos escandalicemos. Hay gente católica que cree que ir a una limpia no tiene problema alguno. Superstición, cuando usted anda colgándose talismanes y comprando triángulos de la energía, eso no es católico. Es un trabajo pastoral, no se asuste. Es simplemente saber quién eres, cómo vienes, y si vienes con cosas que legítimamente, no porque la gente hace mal, repito, sino porque es ignorante, a lo mejor después es esas creencias. Entonces el movimiento, como es iglesia, tiene que ayudar a sus miembros a entrar a una sana vida espiritual y entrar por un compromiso que le permita esperar estas cosas. Porque si ustedes después de que están leyendo Luisa apenas están enterando que alguna cosa es pecado, ¿cómo? Si en Luisa ya no hay pecado, porque ya nos convertimos y entonces ya tenemos conciencia de lo que es de lo que es contrario a su voluntad y lo que legítimamente produce el pecado por ignorancia, mentira y el engaño del diablo. Entonces esos temas tienen que estar claros y a veces no están claros. Entonces, ¿qué es la asociación? Que no nada más se trabaja con lo de Luisa, repito, es un culmen maravilloso, sino como iglesia tenemos responsabilidad de que todo lo que la iglesia dice y pide se conozca y se acepte en la asociación como parte de nuestro compromiso católico y de conocimiento amplio de estas cosas. Porque si no, entonces, ¿qué servicio estamos dando a la iglesia con la asociación y con el trabajo que hacemos? Algunos se me quedan mirando y dicen, pues sí, es que es una responsabilidad tener hijos. Y es una responsabilidad que ustedes admitan a más miembros, pero que sean garantes de esto, y tiene que haber una verificación, mis hijos. Ya ven cómo asociación no es lo que usted piensa, nada más es un papelito que él lo mismo dice que somos asociados. Es un compromiso moral de acompañamiento. Yo no los conozco, por eso hablo con más libertad, gracias a Dios. Entonces yo puedo decir muchas cosas, pero si ustedes ahorita me captan el mensaje, podrían hacer tareas. A ver, ¿quiénes somos? ¿Nos conocemos? ¿Entre nosotros hay alguna limitación o alguna necesidad o carencia en nuestra formación? ¿Vamos cubriéndolas? Si alguien viene, nosotros hemos tenido en el grupo casos bien delicados con gente que tiene necesidad de que los ayudemos, y no por eso los hemos... Ay, no, mira, pues vete a un cursillo de evangelización, allá resuelve tus problemas, son delicados. Si no, vete bien para acá la vida. No, nosotros los hemos acogido y los hemos ayudado. Hemos bautizado a gente que llegó sin bautizarse de la divina voluntad. Nosotros ahorita tenemos una pareja de neófitos. Yo los bauticé la semana pasada, la semana santa pasada, ¿verdad? Los bauticé y ahorita están en el grupo de la divina voluntad como neófitos. Pero todos nos decimos, está bien, conocieron a Luis y Dios los llamó a este camino. Pero tenemos que catequizarlos y casarlos porque no se han casado. Y están en proceso de matrimonio sacramental. Entonces, ¿qué es la iglesia? Que Dios les va a mandar a hermanitos, no porque ya están en las cumbres de la santidad, y qué rico sería que nos mande hermanos santos, sino les va a mandar a hermanitos que traen sus carencias, que necesitan algo, y ustedes tienen que discernir, bueno, a esto le falta esto, vamos dándose, pero ¿cómo se los vamos a dar? Como la iglesia quiere. O sea que las asociaciones son como un seno materno que va a empezar a dar vida en la medida que ustedes pongan atención en lo que Dios les pone en el camino de la asociación. ¿Se da cuenta que es asociación? Algunos dicen, ay, pastor, estamos tan a gusto así. Sin responsabilidad pastoral, porque repito, esto que yo digo es una misión pastoral. ¿Quién eres que te necesitas? O si tienes algo, no marginarlo, sino acogerlo. Somos la iglesia es para salvar. La iglesia es para acoger y ayudar a crecer. Las asociaciones, cuando son conocidas, tienen ese carácter. Y yo no creo que este movimiento no sea tan maduro como para tener este carácter y trabajar por los que vengan. Y por los que estamos, y ya por los que estamos, que crezcamos sanamente. Por eso las asociaciones, la iglesia las valora muchísimo. Porque diremos... La iglesia valora a los laicos que quieren ser santos y quiere apoyarlos en su intención maravillosa, porque eso es lo que Cristo quiere, que seamos santos como Él es santo. Y la iglesia entonces les pone un riel o un canal o un cauce por donde pueda correr toda esta gracia, toda esta obra divina, pero que nos hace adultos en la fe. Por lo tanto, nos hace agentes de la iglesia, o sea, servidores de una iglesia a la que Cristo llama servidora de su reino. Entonces, que nosotros no tengamos carácter con esta espiritualidad y con esta fuerza divina de tener este gesto de servicio a lo que la iglesia tiene que hacer con todos sus miembros, trabajando por la salvación del mundo, pues seríamos como una isla, no creo. Aunque nos estemos santificando nosotros. Muy legítimo, ¿no? Somos una asociación para nuestra santificación, pero también ese ejercicio debe redundar, como decimos en el ofertorio, para nuestro bien y el bien de toda la Santa Iglesia. Porque acuérdense que en los ofertorios de la misa, la intención de esta entrega, sacrificio, para alabanza de su nombre, si esto es para gloria de Dios, para tu bien y el bien de toda la Iglesia. Y este es el carácter de las asociaciones eclesiales, porque esta es la sustancia divina de la Iglesia. Es un ofertorio, una entrega y un sacrificio, y una decidida entrega a la voluntad de Dios para tu santificación, pero que redunde en beneficio para toda la iglesia. Creo que no les he dicho una herejía, ¿no? Esto es ser católicos. Esta es la esencia de la iglesia. Esta es la comunión con Cristo. Este es el carácter servicial del reino desde la iglesia para la humanidad. Y entonces esto no nos excluye a nosotros, ¿o sí? Al contrario, estamos en la vena gorda, tan grande. ¿Cómo ven? Entonces, les entregamos estas citas para que lean en su grupo, y si tienen un sacerdote cercano, un coordinador laico muy comprometido, pues vayan echándole ojo. Nosotros ya tenemos 2 años en este proceso. Ya nos presentamos al cardenal, ya presentamos solicitud para esto, yo entrego a fin de año los estatutos, este año en curso, y ya la iglesia nos interpela y nos llama, les digo, nos tenemos que hacer presentes, con mucho gusto, somos iglesia. Pero entonces ya hay posibilidades de que los que están dentro de la asociación sepan que esto es muy serio. Porque entrar a un grupo informal, miren, uno siempre y uno sabe. Pero el que entre a esto sepa que tiene el deber de edificar esta obra, porque se supone que la lectura es para toda la vida. ¿Cuánto tiempo creen que vamos a estar leyendo estos textos? Es permanente. Ay, es que yo ya leí hasta el 20. Tienes que volver a leer del 1 al 20 y cuando se pueda del 20 al 36. Y leerlos y releerlos y retomarlos como una doctrina que no podemos agotar. Por eso la asociación permite un carácter permanente para que la obra que Dios quiere hacer en ustedes, en mí y en cada miembro, llegue a su feliz término. La buena obra que Dios ha comenzado, justo y fiel será terminada. Y la asociación tiene ese carácter definitivo para que la obra subsista, se comunique a las generaciones siguientes y ustedes saquen el mejor provecho de esta decisión que tuvieron, su propia santificación. Bueno, pues ya no nos canso con todo esto, ¿verdad? Hagamos esfuerzos por estar más unidos, más adheridos a la iglesia y dando pasos para que la iglesia nos conozca con todo el carácter que Dios le quiere dar a esta hora. Bendito.